Hablando Claro. Radio UFC. Hablando Claro. Un espacio para el diálogo franco. Desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hablando Claro. Hablando Claro. Hablando Claro. Hablando Claro. Hoy con Senel Paz. Nacido en 1950 en el centro de la isla de Cuba, narrador, periodista, cineasta y docente, ha obtenido varios premios literarios y como guionista de cine, entre los que se encuentran el Premio Internacional Juan Rulfo de Cuento, Premio de Creación Literaria de la Casa de América Latina de Lisboa, Portugal, y el Premio de Guión Inédito del Festival Internacional de Cine de La Habana. Senel Paz. Senel, bienvenido a Quito, capital del Ecuador. La Casa de la Cultura Ecuatoriana se honra con tu presencia aquí en nuestra institución. Es una felicidad para mí estar en Quito, ser un invitado de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y tener la oportunidad de un intercambio con cineastas y con amantes del cine y gente que quiera hacer cine desde la escritura, desde el momento en que las películas nacen. Me siento muy feliz de estar aquí de vuelta en esta ciudad y país que me maravilla. Así es. Sí, porque Senel ya estuvo aquí recientemente, en noviembre, en la Feria Internacional del Libro Quito 2016, y lo atrapamos. Entre Raúl Pérez Torres, el presidente de la institución, y yo, lo atrapamos y le dijimos, tienes que venir a Quito a impartirle un taller de guión a todos aquellos que estén interesados en acercarse a la cinematografía en algún momento de su vida. Con Senel Paz, hoy, a partir de hoy, en su taller Estrategias para Crear un Guión Cinematográfico, tendrán esa oportunidad. Yo estoy en un proceso de enamoramiento del Ecuador y de Quito en particular, que es ha sido mi primer contacto, y todo ha comenzado por el paisaje, a partir de que llegas al aeropuerto, y he querido que este deslumbramiento y este enamoramiento sea sustancioso y yo pueda aportar también algo a la cultura ecuatoriana, que es donde yo me muevo. Y por lo tanto se está produciendo en mí un acercamiento a la cultura ecuatoriana y fundamentalmente a la literatura y al cine, que en general, como información general, yo conocía. Pero esta motivación de haber venido a Ecuador, pues se ha hecho más específica y he empezado a tener un acercamiento personal a la literatura y al cine ecuatoriano. He estado viendo cine ecuatoriano ya como espectador, como amigo, pero un poco más profesional. Y de ahí pues he aceptado con mucho gusto la invitación de intentar compartir, poner a disposición de colegas de Ecuador y de personas en general interesadas en el cine mi experiencia. Es decir, creo que cuando empieza una amistad no es válido solo recibir, sino hay que tratar de aportar algo, ¿no? Y yo lo que puedo aportar es pues tratar de compartir la experiencia que yo he acumulado y confrontarla con la experiencia también de los ecuatorianos, porque de estos diálogos siempre sale un enriquecimiento mutuo. Entonces tengo muchas ganas de integrarme, de entregarme, de abrirme en esta experiencia del taller. Senel, ya en la introducción del programa decía que, entre otros premios, habías alcanzado varios en literatura, en cine, y no mencioné que el guión con el que obtuviste el premio de guión inédito en el Festival Internacional de Cine de La Habana, del Nuevo Cine Latinoamericano, Cine de La Habana, es precisamente el de Fresa y Chocolate, una película que también fue nominada al premio Oscar. A veces vemos a X personaje que obtuvo tal premio y ya nos lo imaginamos allí, que es una persona con un talento enorme, en fin, pero esas personas tienen una historia. Esas personas no siempre fueron ese escritor que obtuvo ese premio, en fin. ¿Quién es Senel Paz? ¿De dónde vienes, Senel Paz? Bueno, surjo y vengo, pues, de Cuba. Y dentro de Cuba, del centro de la isla, es de una zona montañosa. Las zonas montañosas de Cuba a los ecuatorianos le darán risas. Porque son unas pequeñas lomas en comparación con el paisaje montañoso de ustedes, pero que quizás tiene que ver que yo me haya sentido también en esta geografía, porque es como lo que yo conocía, pero infinitamente mayor y de una belleza multiplicada. Todo esto quiere decir que yo soy de origen campesino. Mi familia era campesina, en parte se dedicaba al cultivo de tabaco, no como dueños, sino como jornaleros. Y es una familia que perdimos muy pronto las guías masculinas y se convirtió en una familia fundamentalmente de mujeres, por lo que emigramos a un pueblo cercano de la zona también central. Y bueno, pues a partir de ahí yo empecé a desarrollarme, empecé a ir a la escuela. Mi vocación literaria es innata. Yo, antes de aprender a escribir, ya inventaba historias. Un poco esa necesidad que tienen las personas, que si tu vida, la vida no es lo suficientemente bella, pues tú la sueñas bella, y es un arte de narrar, ¿no? También el campesino, yo creo que en todas partes del mundo, disfruta mucho de una tradición oral de contar tanto las historias de la familia, las historias de la comunidad, como historias que a veces te pones a estudiar y son historias que se vinculan con historias universales, ¿no? Y el propio pueblo cubano en general es un pueblo que cuenta mucho, es un pueblo muy hablador, y yo no soy muy hablador, pero soy muy escuchador. Lo que tengo atenta es la oreja, ¿no? Es decir, yo siempre he estado pendiente, escuchando las historias y el lenguaje, el modo de contar las historias, te digo, desde que era un niño. Cuando aprendí a escribir, que empecé a hacer oraciones, inmediatamente empecé a escribir ficciones. Nunca he sido un escritor realista, sino más bien un escritor fantasioso. Antes de conocer la literatura, estimulado por mis abuelas. Yo tuve unas abuelas maravillosas, como suele ocurrir mucho con los escritores. Los escritores existen porque existen las abuelas. Y mis abuelas eran unas contadoras divinas, a pesar de ser personas que apenas se movieron. Sabes que Cuba es muy estrecha, sin embargo, ninguna de mis dos abuelas ni siquiera conoció el mar. Entonces mi vocación de por la escritura, por la narración, fue temprana. Estudié periodismo porque era una carrera que tenía que ver con el idioma, que tenía que ver con la escritura, y muy joven pues empecé a publicar y además, y pronto descubrí otra manera de contar, que es la cinematográfica, que son las un poco las dos grandes vertientes de cómo se cuenta una historia. Se cuenta una historia a través de la escritura, a través de la literatura, a través del lenguaje, o a través de géneros de representación, del teatro, del cine, de la danza, pero que tienen en común esto, que es lo que me importa a mí, es decir, crear historias y crear personajes, ¿no? Es decir, yo desde jovencito, siempre tuve una vocación literaria muy muy firme, y poco a poco, trabajando, leyendo, pues me fui abriendo camino con bastante suerte en Cuba. Tengo la suerte de tener obras que han sido populares en Cuba, que le ha gustado al público cubano y hecho, bueno, pues una carrera profesional como escritor, y a lo que le he agregado la de profesor, es decir, siempre he sentido el deseo que de la misma manera que a mí me enseñaron, que tuve profesores, pues yo continuar ese gesto bondadoso de la gente de enseñar a otro, yo pues quiero transmitirlo también, y he hecho también pues una carrera académica ya larga en la Escuela Internacional de Cine. En como profesor siempre me ha gustado más dedicarme a la actividad cinematográfica que a la literaria. Senel, hagamos una pequeña pausa para escuchar música. Verás, este espacio, Hablando Claro, tiene la particularidad de que los invitados son los que proponen la música que se va a escuchar. ¿Qué tú propones para este momento? Bueno, yo propongo no escuchar, sino volver a escuchar. Como ya te dije, yo estoy ahora en esa fase de enamoramiento inicial de Ecuador y lo ecuatoriano. Entonces he escuchado una chica y una canción que quisiera compartirla, que es una canción que se titula Deja que salga la luna, de Mariela Condo, que me maravilló la voz, la poesía con que ella canta, y esta canción en específico me gustaría compartirla, que decirle a la gente, oiga, como me ha gustado esta muchacha maravillosa que canta y como me ha gustado esta canción. Y aquí está Mariela Condo. Deja que salga la luna, deja que se meta el sol, deja que caiga la noche, pa' que empiece nuestro amor. Deja que las estrellitas me llenen de inspiración, para decirte cositas muy bonitas, corazón. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das, y sé que noche con noche va creciendo más y más, y sé que noche con noche va creciendo más y más. Deja que salga la luna, Hablando Claro, un espacio para el diálogo franco en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pero propuestas absolutamente novedosas. Espacios de vida, espacios alternativos. Es importantísimo el respaldo institucional. Toda la vida hay tiempo para la poesía. Temas medulares de la cultura ecuatoriana y mundial, de lunes a viernes a las 7 de la mañana, con reprise a las 13:30. Hablando Claro. Regresamos con Senel Paz. Reitero, Senel Paz comienza el día de hoy, lunes 20 de febrero, su taller Estrategias para crear un guión cinematográfico aquí en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en su matriz en Quito. Y hay muchísimas personas inscritas para este importantísimo taller. En la primera parte del programa conversábamos un poco sobre la historia de Senel, de dónde surge, dónde nace, cómo fueron sus encuentros con la narrativa, en fin. Pero ahora, Senel, yo quiero que conversemos un poquito sobre una obra tuya que ha sido ícono dentro de la cinematografía cubana, latinoamericana, internacional, que es Fresa y Chocolate, el guión por el que obtuviste el premio del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano y además fuiste denominado al premio Oscar de la Academia Hollywoodense. Y muchas personas desconocen que en el momento en que esta película ve la luz, existía una situación político-social, coyuntural en Cuba. ¿Qué significó Fresa y Chocolate en ese contexto, pero además para América Latina y otros países del mundo? Y Fresa y Chocolate, que es una película que se vio en el mundo en el año 94, en realidad fue estrenada en Cuba en diciembre del 93 durante el Festival de Cine. Es una película que parte de una obra literaria mía, de un relato que también ganó un premio internacional importante. Fue Juan Rulfo. El premio Juan Rulfo de Radio Francia Internacional y el Instituto Mexicano de la Cultura. Y este texto, como texto, llegó a ser muy popular en Cuba. Fue un suceso literario. Era un cuento que era reproducido de modo pirata. Corría de mano en mano en lecturas que yo había hecho o gente que las leía. Inmediatamente también hubo obras de teatro, coincidieron en un momento dado tres obras de teatro. Es decir, tuvo una repercusión social aparte de la literaria. Es decir, yo quiero pensar que en la base de todo está digamos el acierto literario, artístico del texto. Pero a esto se une que tanto el cuento, las obras de teatro, como después la película, daban diana, es decir, satisfacían una necesidad de la sociedad cubana respecto a unos temas y unos asuntos. El tema es el tema de la libertad, el tema de la individualidad y el tema del reconocimiento y del respeto al otro, aunque sea distinto a ti, en diversas materias, en la materia de la sexualidad, en la materia del pensamiento, en la materia de la religión. Y como cosa más específica, el cuento se desarrolla, la historia entre un joven militante comunista cubano, estudiante de la universidad, y un señor culto, patriótico, cubano, homosexual, crítico con la revolución, con los procesos políticos cubanos. Y en Cuba, ese Cuba cargaba como un fardo una relación enferma con la diversidad de género. En el pasado se habían cometido muchos errores tristes, graves, dolorosos de represión y de desconocimiento del valor de estas personas, a veces de manera burda, y en tanto que la sociedad cubana, que es de un natural muy abierto, yo diría, y muy libre en cuanto a la sexualidad, pero a la vez dentro de un marco institucional rígido, homofóbico, ¿no? La sociedad cubana necesitaba discutir ese problema, el problema de la homosexualidad y de la libertad de elecciones individuales, y poner al día sus leyes, su mirada institucional social. Y de algún modo esta película estimuló, ayudó a que las personas y las instituciones y el propio gobierno finalmente abordaran con libertad, con inteligencia, estos temas. Muchas veces en un tema, es decir, un diálogo es, hay siempre dos elementos, y a veces los prejuicios mutuos no permiten que las personas lleguen al estadio de intercambiar ideas, que no es necesariamente compartirlas ni estar de acuerdo, ¿no? Es decir, a veces la dificultad para el avance de género está, por supuesto, en el heterosexual. Somos los heterosexuales los que cerramos nuestro entendimiento a pensar, a reflexionar sobre una realidad que no es nuestra, y ni siquiera se acepta el tema. Ese era el caso de Cuba, con un pasado homofóbico duro, en particular en el sector de la cultura, y una necesidad, sin saber cómo hacerlo, de superar ese trauma, de pasar a un estamento mucho más moderno, mucho más comprensivo. Y tanto mi cuento como la película ayudaron a que Cuba tuviera esta reflexión interna sobre este tema, y por eso la película fue también como una necesidad social. Es decir, la película se estrena en el 94 y antes que terminara el año la había visto más de 3 millones de personas, más la gente que la ha visto piratamente, es decir, de manera pirata. Yo creo que en el año 95-96 casi se puede afirmar que no había un cubano que no hubiera visto esta película o las obras de teatro o el libro, ¿no? Porque se unió, se montó una cosa sobre otra, es decir, un texto y una obra, unas obras de calidad artística. La película es muy buena, está dirigida por dos grandes directores cubanos, con unas actuaciones maravillosas, tiene muy buena música. Es decir, porque las buenas intenciones no funcionan en arte. Es decir, el arte tiene que ser bueno por sí mismo, tiene que ser auténtico, tiene que ser sincero, ¿no? Entonces se unieron estas dos circunstancias, ¿no? Unas obras artísticas con valores dentro de dentro de lo propio artístico, que respondían a unas demandas y a unas necesidades sociales, y eso hizo que, bueno, que Fresa y Chocolate es un hito en una, la influencia de una obra artística en fenómenos sociales de un país, y han sido unas obras que han ayudado a curar enfermedad y heridas de una sociedad como la cubana. Sí, Senel, yo estoy completamente de acuerdo contigo, y gracias por darnos esta información para todos los amigos y amigas que nos acompañan en este programa Hablando Claro. Lamentablemente el tiempo se nos está agotando, pero no se me entristezcan los que nos escuchan, que mañana Senel va a estar también con nosotros para ahondar en temas relacionados con la cinematografía latinoamericana y, por supuesto, cubana. Reiterar mi gratitud a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que es quien está facilitando brindándome esta oportunidad de yo estar aquí y permitirme hacer un trabajo. Y por otra parte, decir que este taller que voy a dar pues me tiene lleno de temores y de susto, porque quiero que quede bien, que la gente quede satisfecha. Bueno, lo único que puedo hacer es entregarme, pero estoy realmente inquieto, ¿no? Estoy un poco asustado porque justamente porque me gustaría mucho que fuera útil, que fuera bueno. Yo doy por descontado de que yo voy a aprender mucho de la experiencia, ¿no? Pero me gustaría también transmitir, ¿no? Y eso te pone un poco nervioso, no importa que lo hayas hecho mil veces, siempre es una experiencia nueva. Así es. He de decirles que Senel es una persona muy humilde en todos los sentidos, y su humildad solamente le hizo mencionar que la película Fresa y Chocolate marcó un hito dentro de la isla. Yo diría que más que dentro de la isla, fue en toda Latinoamérica y en gran parte del mundo. Fresa y Chocolate fue una película, es una película que aún hoy no pierde vigencia. No pierde vigencia, y esas son las grandes obras que con el decursar de los años aún se mantienen vigentes. Ese es el caso de Fresa y Chocolate, pero Senel tiene múltiples películas más: Una novia para David, Adorable Mentira, Cosas que ves en La Habana, películas cubanas, españolas, colaboraciones con otras cinematografías. Sí, sí, Fresa y Chocolate fue un fenómeno realmente mundial. Fue una cosa muy curiosa verla, por ejemplo, en japonés, doblada, oyendo a los actores hablar en japonés, que tiene mucho que ver con el interés que hay en muchas partes del mundo con Cuba, un interés cariñoso, a veces inquieto, a veces angustioso, pero no... Cuba es un país que preocupa y que despierta amor y solidaridad en el mundo, y a veces eso hace cosas que se nos privilegia a los cubanos con una atención, ¿no?, en las manifestaciones artísticas, porque es un poco una manera de acercarse a este país que tiene tantas incógnitas, buenas, malas y irregulares. Así es. Senel, se nos acabó el tiempo. ¿Con qué nos despedimos? Pero antes de despedirnos, le reitero a nuestros oyentes que mañana nuevamente estarás con nosotros. Sí, mañana estamos aquí, y yo creo que podemos despedirnos, así, como vimos una voz femenina y de aquí de Ecuador, te propongo que nos vayamos a una voz masculina y nos vayamos a Cuba. Magnífico. Creo que sería una fiesta, un regalo para todos nosotros los que estamos oyendo, escuchar a Benny Moré, el bárbaro del ritmo, un grande de Cuba y de la música internacional, y específicamente escucharlo en un número donde él se luce tanto y donde uno comprende por qué es un músico popular, nacido del pueblo y tan grande, con un talento tan maravilloso, que es Ovida. Una pieza magnífica, bellísima, donde hace gala de su talento. Sí, sí. Senel Paz ha estado en Hablando Claro. Mañana estará nuevamente. Y ahora ya escuchan de fondo Oh Vida, de Benny Moré. Soy Josvani Acevedo Ramos. Un abrazo a todos. Oh vida, si pudiera vivir la feliz en que los dos supimos nuestro amor, mi bien, sentir que nuevamente es mío, mío tu cariño, saber que eres de mí también. Para siempre, este tiempo sin tus besos yo sufro, son mis horas de agonía sin ti. Oh, oh vida, te alejes, yo sé no has comprendido con qué sublime intensidad mi bien nos quisimos.